cara bella de mi vida, prenda querida que jamás olvidaré. Yo vivo enamorado, cara bella de mi vida, prenda querida que jamás olvidaré. Por eso yo, cuando te miro y te considero como buena, yo nunca pienso que me tengo que morir. Por eso yo, cuando te miro y te considero como buena, yo nunca pienso que me tengo que morir. Enamorado, cara bella de mi vida, prenda querida que jamás olvidaré. Yo vivo enamorado, cara bella de mi vida, prenda querida que jamás olvidaré. Por eso yo, cuando te miro y te considero como buena, nunca pienso que me tengo que morir. Por eso yo, cuando te miro y te considero como buena, yo nunca pienso que me tengo que morir. Cuando muera yo me muero. Yo.